Complicaciones del mundo adverso que buscan indicios de rastros que nunca fueron hallados. Entes que escuchan cosas del recuerdo de cuando eran niños. Ocupas de un espacio propio que no les pertenece. Partes que son tres. Y este es un dos. Bloque dos. La linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La linterna. La linterna. Persiguiendo preguntas. La linterna mágica. Se cae de la cama, choca contra el sillón. Toma el desayuno, vuelca como ninguno. Nadie sabe qué pasa y es por culpa del amor. Más tarde en la escuela, él siempre se cuelga. Está papando moscas mientras mira el pizarrón. Después en el recreo, no juega un solo juego. Nadie sabe qué pasa y es por culpa del amor. Cabeza de chorlito. Llena de pajaritos. Seguimos aquí con Gustavo Libedinsky. Y no solamente son variados en la música, sino que lo que presentan es un show con toda una performance. Contanos con qué se encuentra la gente cuando llega ahí al show de Papando. Con un caos. No, la verdad es que es un caos para nosotros preparar cada show, ¿no? Al no ser que hacemos un show de canciones y punto, digamos, no es que se arma una lista de temas y vamos y tocamos. Cada show está guionado de punta a punta. Hay un montón de personajes que intervienen, que los interpretamos nosotros mismos, mal que les pese. Y bueno, cada disco tuvo su espectáculo propio. El año pasado, que se cumplieron los 10 años del primer show de Papando, hicimos una suerte de popurrí que se llamó Cumple, que también tenía un otro guión, otros personajes de los anteriores, personajes, situaciones. No es una comedia musical, o sea, no hay un guión lineal donde se desarrollan cosas. La idea de cada puesta en escena es poder contar, ir un poquito más allá de lo que las canciones por sí sola. Perdón. Mientras no nos contagies, perdón, no hay problema. Tenía que ser en el codo, pero me atraganté con un caramelo. Ah, bueno, si es ese tipo de tos, no nos preocupa, no te hagas drama. No, pasé por el láser de la temperatura. Bien. Excelente, excelente. Sí, buenísimo. Bueno, volviendo al tema, la idea es por ahí acompañar las canciones con una puesta en escena que sea humorística, que implique, digamos, un trabajo actoral. Creemos, suponemos, esperamos que interesante, por lo menos trabajamos mucho para que así sea, y humorístico. Es una suerte de varieté cada show donde suceden muchísimas cosas, aparte de la banda tocando en vivo en formato recital de rock. ¿Cada uno de ustedes tiene un personaje fijo en todos los shows? ¿O sea, hacen siempre el mismo personaje? Hay algunos personajes que están fijos y otros que van variando. Mabel Salerno, nuestra coreuta y actriz, es quien más se carga al hombro toda esa parte, haciendo muchos personajes en cada show, que entran, salen, además de cantar. A veces es un lío de tres asistentes cambiando un vestuario para poder llegar a tiempo. Y bueno, yo hago algunos personajes más, pero y los músicos por lo general mantienen el mismo personaje durante todo el show, que ellos están más atados al instrumento. Bueno, la gente tiene que saber entonces que si van a ver a Papando Moscas, no van a ver solo una banda tocando, sino que van a llevar a los hijos a ver música, teatro, de todo un poco. Sí, es una idea de show en el amplio sentido del concepto, ¿no? De espectáculo. Y ya está por salir de Papando Moscas. ¿Cómo es que se va a llamar el último disco? La Hora de la Pavada. La Hora de la Pavada, y vamos a escuchar el tema del peluquero. Cabezón, cortate el pelo. después de tanto tiempo de no ir al peluquero, se ha formado en mi cabeza un desastre con mi pelo. Un flequillo medio flogger es un lío si se moja. Yo quería ser Bob Marley y parezco Bob Esponja. Hoy está todo resuelto, ni se nota de costado. Ya no voy al peluquero, me estoy quedando pelado. El peluquero papando moscas, Gustavo Libedinsky sigue acá haciéndonos compañía. Y la gente los puede ver todos los días en Canal 7, o en algún momento de la semana en Canal 7, en el espacio de Permitido Estacionar, que sale a la mañana a las 10, creo que empieza el primer espacio, y el segundo a las 4 de la tarde. A las 16 horas, perfecto, ahí los puede ver. Y cuando termine toda esta locura de la gripe, ¿dónde van a estar presentando el nuevo disco? Chan. Vengo justamente de estar haciendo una discusión sobre ese tema. No está definido. Creo que el nuevo disco lo vamos a presentar directamente el año que viene. Y es posible que hagamos un ciclo cortito de 4 u 8 funciones de Papando Moscas, haciendo temas de todos los discos. Es algo que estamos terminando de decidir. Posiblemente en octubre, ya te voy a enviar la información en cuanto la tenga. De todos modos, la gente puede entrar a www.papandomoscas.com.ar y ahí van a ir ahí vamos la actualizando la información. Sí, estamos afortunadamente ahora en agosto, septiembre y en noviembre con algunas giras y muchos compromisos de shows que, bueno, no puedo anunciarlos porque no sé si son abiertos al público o son privados. Sé que el Día del Niño, exactamente el Día del Niño, vamos a estar en el Club Maccabi, y que ahí puede ir todo el mundo. Bien. No me preguntes la falta dirección. Poquito. Falta poco. Que sí, entren sí a la página, que averigüen, y si ahí no estaremos está dando la información aquí por la Linterna Mágica. Sí, disculpen lo desprovisto que no, que por venido favor. Y para que nadie se ponga celoso, ¿quiénes integran Papando Moscas? Papando Moscas está integrado por Mabel Salerno en coros, actuación, personajes. Tenemos a Leandro Baltayán en teclados, a Nico Cotón en la batería, el Pitu Eduardo Cimino en guitarras y Pablo Vicente Zagare en bajo y coros, por supuesto, y arreglos vocales y mediocampista. Y Gustavo Libedinsky, quien nos hizo compañía hoy en La Linterna Mágica y a quien le agradecemos muchísimo por la visita. Pero por favor, el agradecido soy yo, faltaba más. Enfermo, a la escuela voy a faltar. Es que tengo sueño y no me quiero levantar. Lo único que tenía es lo que al final pasó. Mi vieja dijo arriba que nos vamos al doctor. Y yo que estoy dormido, me ponen el abrigo. Y yo que estoy dormido, me ponen. Hace mucho tiempo que estoy sentado acá, esperando al médico que me tiene que revisar. Vi todas las revistas que él tiene por ahí. Esto es aburrido y yo ya me quiero ir. Yo estoy aburrido, quiero ir con mis amigos. Yo estoy aburrido, quiero ir con mis amigos. pasó 4 días encerrado en la habitación. Resulta que nos dijo que tengo sarampión. Yo solo quería dormir un rato más. Ahora no me aguanto y solo pienso en escapar. Estoy aburrido. Quiero ir con mis amigos. Estoy aburrido. Quiero ir con mis amigos. Estoy aburrido. Quiero ir con mis amigos. Estoy aburrido. ¡Ufa! La linterna mágica. Esta canción fue auspiciada por Remises Carlega, el único que nunca llega. Carlega. Un huracán de múltiples colores. Y La Linterna Mágica tiene su blog. www.lalinternamagica.blogspot.com. Hubo duda, pero no hay duda con que el mail es este. lalinternamagica@gmail.com. .com, lo dejamos ahí. Y las repeticiones en Radio Éter. Pregúntale a Jonathan Caña. Le preguntamos a Jonathan Caña. Miércoles a la 1 de la tarde, jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Todo mal. Todo jueves a las 10 de la todo noche. Mal. Todo mal. Está bien, pregúntame. Miércoles a las 22. Se cambió los horarios. Miércoles a las 22, jueves a las 13 y domingos a las 11 horas. El domingo lo había dicho. Feliz bien. Domingo y que tengan un buen asado, digámosle a la gente que nos está escuchando el domingo. Claro. Muy bien. ¿Y el blog? Es la linter, con sí, tilde en la E, lintermagica.blogspot.com. Vamos. www.lalintermagica.blogspot.com. La Linter. www.lalintermagica.blogspot.com. Información en La Linterna Mágica. Feriantes reclaman su lugar de trabajo. Artesanos de la Feria de la Plaza de la localidad bonaerense de San Miguel se manifiestan en contra de la decisión del gobierno municipal de desalojo del espacio público. Los trabajadores mantienen su reclamo para recuperar sus puestos de trabajo en la intersección de las avenidas Mitre y Presidente Perón. Pato, uno de los puesteros desde hace 5 años, explicó a La Linterna Mágica las razones del desalojo. Tuvimos una especie de orden, llamalo, de desalojo de acá de la feria, con la gente de la Municipalidad de San Miguel. No nos dejan trabajar, o sea, nosotros trabajamos en este espacio hace unos 5 años aproximadamente. Le ganamos un lugar cultural cedido por otra intendencia y hoy en día la intendencia que está en este momento, del señor Joaquín de la Torre, nos está desalojando, dejando sin trabajo a 60 familias. Fue una decisión tomada de un día para el otro. Quieren recuperar el espacio público, según ellos. No quieren que haya ningún tipo de comercialización en la plaza, ni en lo que es el centro de San Miguel. Dicen que es como una reorganización del centro de San Miguel y justamente caímos nosotros, ¿sí? Bajo la consigna Cultura igual trabajo, los artesanos reparten volantes para dar cuenta de la situación por la que están atravesando. Más de 12.000 vecinos de la zona se acercaron a firmar el petitorio para dar marcha atrás a la medida municipal. Los automovilistas acompañan la protesta haciendo sonar sus bocinas al ritmo de la murga. Lo que dicen es que tienen muchas denuncias de muchos vecinos de la zona, de que no les gusta que esté este lugar armado acá, que les molesta vernos trabajar en realidad, porque lo que hacemos es venir a trabajar, no venimos ni a robar, ni a molestar a la gente, nada. Nosotros desde el viernes que empezamos la protesta pacíficamente hasta el día de hoy juntamos alrededor de 12.000 firmas, ¿sí? Se entregaron alrededor de 12.000 volantes también, hicimos sorteos, hicimos juegos para los chicos, vinieron chicos de otras agrupaciones, como lo que es la murga. Ayer vinieron chicos de Uruguay con sus tambores. Nosotros organizamos la pegada de carteles, los pasacalles, los afiches. Todo eso salió de nosotros, de nuestro bolsillo. La gente tiene una respuesta excelente, la verdad, porque no. Si decíamos, ¿cuántos son los que se quejarán? ¿Uno, dos? ¿Viste? Porque de juntar 12.000 firmas hasta hoy en 4 días, yo creo que es demasiado apoyo de la gente, ¿sí? Por otra parte, la Intendencia de San Miguel propuso un sitio alternativo ubicado en un lugar menos transitado para que la feria siga su curso. Luego de acotadas reuniones con funcionarios municipales, los feriantes en asamblea han decidido seguir con la medida de lucha, ya que la propuesta presentada no es satisfactoria. Y al ser laburadores nos ponen custodia, nos ponen policía, nos mandan gendarmería, ¿viste? Los tipos tienen como el aval de reprimir en caso de que si nosotros volvemos a armar la feria, ¿entendés? Nosotros ponemos un puestito con nuestras artesanías, viene el tipo, te caga palo y te la saca. Así nomás, tienen la orden, ya están esperando eso. Los feriantes de la Plaza de San Miguel continuarán manifestando su posición para defender su derecho al trabajo hasta que la municipalidad retroceda con la medida dispuesta. Informó La Linterna Mágica.